sabrosura, moviendo la cadera y batiendo la cintura. Ven a bailar, conoce mi tumbao. Ven a bailar, siempre viene apretado. Ven a bailar, pasito lavalao. Ven a bailar, que no estoy acabado. Dale, mamita, que yo soy tu soldado. Tú eres mi sargento, pero me tiene dominado mi movimiento. Suave, suave, abajo, lento. Pues con talento, entro, no entro. Mi movimiento, suave, abajo, lento. Suave, suave, abajo, lento. Pues con talento, entro, no entro.